Bueno, hemos traído un detalle de la inversión de 12.545.000 pesos con una inversión de 9.555.000 y quedando un saldo disponible de 3 millones de pesos. En los distintos rubros que hacen a equipamiento, a telefonía y equipo de comunicación, repuestos y accesorios, motos, vehículos, mobiliarios, refrigeración, equipamiento informático, equipamientos de oficina, útiles de escritorio y también materia de infraestructura. Eso hace la inversión y lo hemos dividido por la entrega por cada una de las regionales, por cada una de las comisarías y también un detalle pormenorizado del número de expediente y destino y costo que ha tenido cada uno de estos elementos. La inversión no fue solamente en lo que es vial, sino en general. No, en general, porque entendíamos que muchas veces la carencia que muchos tenían en materia de desarrollar sus actividades esenciales ameritaba esto. Y esto lo ha ido tomando una decisión por un gran relevamiento que ha hecho la jefatura, que ha hecho la Secretaría de Seguridad, los distintos comisarios y también coordinadores del Ministerio. Y eso ha desembocado en la compra. ¿Cómo va a avanzar a futuro después de este informe y de la forma que está trabajando? Recién estuvo con el tema del observatorio. ¿A futuro cómo va a seguir trabajando con este tema de seguir en otros temas? Por ejemplo, los semáforos en rojo y otras cosas. Mire, en esto hay que ser, tenemos que trabajar en forma conjunta con los gobiernos municipales, estamos por acordar importantes convenios y esto está enmarcado en lo que hace un marco estratégico de seguridad en general, pero es de todos los días, ¿no? Y lo más importante que tenemos son los resultados en materia de seguridad vial, haber disminuido notablemente las víctimas fatales, los lesionados graves, leves y una disminución en el costo salud importante por parte del Estado, así que hay que seguir trabajando. Lo más importante son los resultados que se vienen obteniendo en materia de seguridad vial. Ministro, están